sorrisos auténticos, dos sketches quedan grabados en la cabeza para siempre. Yo no sé salir de ese fotograma, quedo bloqueado en la expresión de su rostro y desde ahí solo consigo ir cara atrás. Cuando los dos estábamos vivos, vivos, vivos. Aquella vida duele tanto, y quise aprender a caminar cara atrás para no perderlo nunca de vista. No es que hacer nunca jamás. Entendeme, aunque no quiera, te lo prieto. Esa sensación de elevar a su ausencia tan pegada na ropa en las vaguas faime pensar demasiado. Estanco en ego y poesía gris. Todo contradictorio, porque él ten amplitud de un arco de bello mágico, bajo que o camino, coso yo se espreita, guardando un milagre, mudo de poema de recuerdo, que entre los meus versos también hay sitio para ti. Pero esa sensación de elevar a su ausencia tan pegada na ropa en las vaguas faime pensar demasiado. Estanco en ego y poesía gris. Lambendo sangre yo das gadoupas destas uñas abusadas con paciencia, nas que eu rabuñaría a morte a boa para traerte a ti de volta, para traerte a ti. No comezo das palabras, nas mans frías, nos chan cuberto de flores para traerte a ti. Espida entre fume de restrollo, esluíndote como un po de estrelas para traerte a ti. Pero esa sensación de elevar a su ausencia tan pegada na ropa en las vaguas faime pensar demasiado. Estanco en ego y poesía gris.